Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Qué mañana fría, no puedo creer. ¿Fría? Realmente ¿fría? Fría. Hay viento, hay viento. Mucho viento, sí, estoy en el Parque de la Loma en este momento. Ahí vuela todo ahí. Sí, sopla lindo el vientito acá. Hay que salir de casa abrigadito. Para todos los que todavía no han salido, se abrigan porque acá estamos nosotros en esta actividad que se va a estar desarrollando en la jornada de hoy. Es una actividad sobre movilización segura para la primera infancia y la familia. Va a haber otro tipo de actividades, pero puntualmente nosotros vamos a hablar con María José Pesano, directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez, y Matías Silva, gerente de capacitación, sobre lo que se va a estar realizando en la mañana. Aquí ya hay actividades con centros de estudio que se han acercado, también están el resto de los organizadores. Pero vamos a empezar con María José primero para darle la bienvenida a nuestro departamento, después para que nos cuente justamente de qué se trata esta actividad. Nos decía fuera de micrófono, veintitantos años en la Fundación. Uy, 21. Casi 21, ay, no se delatan esas cosas. Bueno, buen día para todos. ¿Cómo están, Jorge, por ahí? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar en Maldonado, es nuestra segunda casa habitualmente, así que encantados de estar acá, junto con el equipo de la Fundación y con el resto de las organizaciones que forman parte de esta actividad del día de hoy aquí en Maldonado. ¿Cómo surge justamente la posibilidad de venir la jornada de hoy aquí? Bien, la actividad surge en el marco de un convenio que la Fundación Gonzalo Rodríguez firmó este año con la Oficina Uruguay Crece Contigo, dependencia del MIDES, y a partir de ahí surge la posibilidad de incorporar a lo que tiene que ver la promoción de la movilidad segura para niños y niñas y adolescentes a nivel nacional en lo que es la agenda de la actividad de Uruguay Crece Contigo, y a partir de ello bajar a territorio y entender que hay otras organizaciones que están ampliamente comprometidas con lo que es la primera infancia y las familias, sobre todo aquí en el departamento de Maldonado, y hemos trabajado en forma conjunta con la Intendencia de Maldonado, con la Oficina de Juventud, con actores como Policía Caminera también, que se sumó a la actividad, con el Banco de Seguros, que también es un aliado de la Fundación a lo largo de las actividades que hace a lo largo del año, y unir esfuerzos para llegar al departamento con un mensaje claro para la población, para el papá que traslada a su niño, que lo haga en forma segura, que no importa la modalidad en que se traslade, Jorge, sino que ese traslado se garantice siempre de la forma segura, tanto sea caminando por el lugar correcto, el moto cuando el niño esté en condiciones de viajar como acompañante del moto, en vehículos particulares utilizando los sistemas de retención infantil. Y sumado a la actividad, también estamos con un equipo que colabora con la Fundación de Recreadores que tienen ese corte y ese mensaje en seguridad vial también para los niños y jóvenes estudiantes de aquí del departamento. Matías, estamos en la escuelita aquí de tránsito de la Intendencia en el Parque de la Loma y tu parte es gerente de capacitación. ¿De qué manera se habla con los chicos teniendo en cuenta que generalmente son la vía más rápida de a los adultos? Tenemos, bueno, gracias por el móvil, que en realidad es muy importante siempre que se difundan este tipo de temas. En realidad tenemos tres actividades. Una que es un chequeo de aquellos adultos responsables que tengan vehículos, sistema de retención o sillitas, puedan acercarse en la jornada de hoy a que técnicos de la Fundación y el Banco puedan asesorarlos en la correcta colocación, que sea la adecuada para el vehículo, para los niños. Y después tenemos justo dos jornadas en donde está definida una para niños de primaria y otra para adolescentes de liceo y de UTU, en donde tanto la Policía Caminera, la Fundación, el equipo técnico de la Fundación, vamos a estar abordando la movilidad, como decía María José, de diferentes tipos de movilidad, ¿no? En moto, en casco, en bicicleta, en auto, preguntarles cómo. La alternativa que hemos encontrado muchas veces de la parte lúdica, recreativa, es haciéndolos partícipes, consultándoles en qué llegan, cómo vienen, usan casco, no usan casco, y te van a decir la verdad siempre, y a partir de esto poder trabajar lo que es este cambio de ciudadanía de la infancia. Mira lo que te voy a preguntar, ¿se capacita tanto a los niños como a los adultos en cuanto a la forma de manejarse en bicicleta? ¿Por qué poderosamente nos llama la atención los fines de semana en Punta del Este, la Rambla, que los adultos transitan en contraflecha en bicicleta? ¿Cómo se explica? ¿Por qué? ¿Cómo lograr que desde los niños justamente le lleven el mensaje a los grandes para que eso no suceda? Porque en realidad cuando vienen en familia justamente. Eso es, ahí tenemos dos temas, ¿no? La parte de comportamiento, digamos, que esa es la decisión que puede tomar el usuario. Esos adultos que tú decías que van a contraflecha o van alguna no respetando las medidas de seguridad o las carteles de tránsito. Y después tenemos la parte de un control, ¿no? El control está demostrado a nivel internacional que la fiscalización es importante, no solamente la fiscalización de multas, sino el controlar en la parte de informar, de si hay algo que está mal, poder corregir esa conducta. Eso está comprobado, que el control cambia las conductas y también baja la siniestralidad. Esto es la bicicleta. En nuestro país tenemos algunos departamentos que han implementado muy buenas ciclovías y todo lo que tiene que ver con la normativa nacional, que es referente a nivel regional, pero falta un poco todavía de constitución por parte del usuario, pero también por parte del Estado, de las diferentes entidades, ¿no? La departamental, la intendencia, la policía caminera, de poder controlar y educar en estas normas que tenemos vigentes, que son referentes, y también las medidas que también en departamentos como Maldonado, Montevideo, Canelones, que han avanzado en infraestructura para este tipo de movilidad, poder utilizarla de una forma correcta. Es una parte fundamental, que es el sistema seguro, que se llama, en donde todos los involucrados somos parte, ¿no? Los usuarios, el Estado, la sociedad civil, pues todo, cada uno tiene que poner su parte para poder que el sistema pueda tener una eficacia en lo que es la baja de la siniestralidad y lesionados. Bien, Jorge, María José y Matías, te escuchan atentamente. Bienvenido a los dos, y yo quiero, más que puntualizar lo que se está haciendo ahora, lo que ha sido la trayectoria de esta fundación. Sí, si mal no calculo, anda ahí en el eje de los 20 años, ¿no? Exacto, Jorge, cumplimos ahora en octubre 21 años de trabajo. La fundación nace un año después que Gonzalo fallece. Sí. Gonzalo falleció el 11 de septiembre del año 99, y en octubre del año 2000, Nani Rodríguez, su hermana, presenta la Fundación Gonzalo Rodríguez, y desde ahí ha sido ininterrumpido el trabajo que se ha hecho, el aporte a la sociedad, tanto aquí en Uruguay como hoy por hoy a nivel latinoamericano. Hoy la Fundación tiene filial en Argentina con un plan de trabajo enorme, tiene un plan de trabajo muy importante en Chile, y ahora estamos expandiendo a lo que es Centroamérica con Panamá, Colombia y El Salvador. Pero más allá de eso, ha sido referente en los cambios que se han dado normativos respecto al cuidado del niño en distintos ámbitos de tránsito, en distintos países de Latinoamérica. Creo que eso es motivo de orgullo para todos los uruguayos, en realidad. Vos sabés que en ese mes de octubre de hace 21 años atrás, yo estaba en la Intendencia de Maldonado cuando vino Nani a entrevistarse. En aquel momento era el intendente Antilla también, y a plantearle la idea y a pedirle el apoyo de la Intendencia de Maldonado para lo que pudiese venir como consecuencia del nacimiento de esta fundación. Y te das cuenta que no solamente se pudo consolidar el nacimiento de la fundación, sino que se ha transcurrido este tiempo cumpliendo una función principalmente social increíble, ¿no? Estamos de alguna manera muy orgullosos también desde lo que es nuestro lugar como sociedad civil, cómo se ha contribuido a generar cambios. Contás en hitos, Jorge, tenemos, en un principio nosotros comenzamos trabajando promoviendo el deporte a nivel de las escuelas públicas, porque Uruguay no contaba con actividad de educación física en forma obligatoria. Y se logró eso con un plan articulado con el gobierno y trabajando en forma conjunta y estimulando a las autoridades, que en 2007 la educación física se decretara en forma obligatoria a nivel de todo el territorio. A partir de ahí comenzamos a trabajar con seguridad vial, haciendo foco especialmente en el cuidado del niño dentro del vehículo en un principio, y promovimos la legislación que también en 2010 se termina reglamentando, que se termina legislando y luego se reglamenta, que hace obligatorio el uso de los sistemas de retención infantil y el cuidado del niño dentro del vehículo. Simultáneamente con eso se transformó todo lo que tiene que ver al ámbito del transporte escolar, teniendo en Uruguay un caso modelo respecto a lo que es el traslado de niños en transporte escolar. También la legislación de aquí de Uruguay es modelo para la región y para, digo, han sido tomadas por muchos países, desde Chile hasta República Dominicana, como ejemplo. Después contribuimos mucho para que los proyectos, el programa Latinenca, lo que son el programa de testeo, llegaran a Latinoamérica. Y se sigue sumando para garantizar seguridad. Creo que ese es nuestro mayor logro en todo este proceso, Jorge, ¿no? Que ha sido de compromiso continuo con la sociedad para seguir avanzando en que tengamos que tener menos fallecidos hoy por siniestros de tránsito. Si ustedes ven, Jorge, la campaña que presentamos hace unos días, que se denomina el nombre de la ausencia, sí. Justamente creo que nos lleva a esa reflexión de que es responsabilidad de todos, como decía recién Matías, desde cada uno de nuestros lugares, como gobiernos, como prensa, ustedes, de hecho, de cómo transmiten muchas veces el mensaje de lo que ocurre a nivel de lo que es la siniestralidad en el departamento y en el país, en realidad, porque nos cobramos 321 vidas el año pasado se perdieron por temas de siniestro de tránsito, pero más de 21.000 resultaron con lesiones. Y eso también es un tema que es de salud pública, que hay que atender, que hay que promover la mejora en las conductas, pero también articular con el gobierno y con los gobiernos, tanto departamentales como nacionales, para que haya una buena fiscalización, como decía Matías. La realidad es que leyes tenemos muy buenas, pero debemos impulsar esas fiscalizaciones que nos ayuden a generar reducciones en siniestros fatales, en definitiva. Bien, algo que decimos siempre, la constancia premia. Y es lo que está pasando ustedes también. Están generando una cosecha de algo que no solamente sembraron hace 21 años, sino que se encargaron de cuidar, fortalecer, lograr que se desarrollara y que, en definitiva, ¿por qué no?, termina siendo un orgullo nacional a esta altura. Gracias por el trabajo que están haciendo, muy amables. Muchas gracias a ustedes, Jorge, siempre por estar del lado de apoyar a la organización, de apoyar la temática, de promover que la población de Maldonado pueda contar con la información para proteger, en este caso, a los niños y niñas que viajan en forma continua de un lugar a otro del departamento. Hasta pronto. Los esperamos esta tarde y esta mañana a todos los que tengan autos y si me quieren consultar, saber si es la correcta o está mal instalada. Estamos acá para asesorarlos, así que todos aquellos que están escuchando, aquí estamos a las 18:30. Muy bien. Bien, agradecemos a María José Pesano, directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez, y también a Matías Silva, gerente de capacitación. ¿Qué nos quedó, María? Nos quedó algo cortito, que es comentarles también un especial agradecimiento a la Junta Departamental, quien ha decretado esta actividad como de interés para el departamento, y quien nos ha abierto las puertas también del departamento junto con la Intendencia. Bien, ahora sí, Jorge, también pedir disculpas por de repente la desprolijidad del audio. Hay mucho viento por aquí. Sí, sí, hay mucho viento y mucho niño. Sí. Pero eso le da vida a la entrevista también. Está bueno. Bueno, está me alegro, me alegro. Dale. Cerramos, nos encontramos en minutos. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.